Punto 4. Construir o deconstruir. Decía una mujer haitiana: por todas partes hay agua verdosa y maloliente. Los mosquitos nos devoran. Mi hijo de 4 años tiene bronquitis, malaria y ahora parece que también tifus. El médico dice que si no lo cuido, lo perderé. Impactante, ¿no? Bueno, espero que más les impacte saber que el testimonio no es de las últimas horas. Lo tomó el historiador y activista político Mike Davis en su libro Planeta de Ciudades Miseria. Así estaban las cosas hace 3 años. Ahora no hay nada. El Estado cayó junto a sus edificios. Desde el martes, el presidente René García Preval no ha podido cambiarse la ropa. Hasta el día 14 de enero no tuvo teléfono. Pocos políticos sobrevivieron al colapso de las estructuras. La mayoría quedaron enterrados. Los 7 ministerios y el palacio presidencial fueron destruidos. No hay ley. O al menos, no hay lo que ustedes, señores inversores, entienden por ley. Quizás exista alguna otra cosa. Miro al Caribe y veo 2 puertas abiertas. Una de regreso al infierno, simple y tempestuosa. Otra directo a Shangri-La. Compleja y tempestuosa, pero gratificante. Es curioso que el país más pobre de América tuviera un presidente que pretendía ser de izquierda. Que pretendía. Un presidente que tenía mala relación con las multinacionales, un presidente que prometía ayudar a los pobres. Es curioso que sufra semejante horror de la naturaleza. ¿Naturaleza? Me llamarían paranoico si dijera que han desarrollado un arma de destrucción masiva capaz de manipular a su antojo las placas tectónicas. Pero sean cuidadosos, porque soy un paranoico. Y un paranoico no es más que aquel que conoce todos los hechos. Pero volvamos a lo anterior. Volvamos a lo que se ve cuando miramos hacia el Caribe. Volvamos a esa parte donde afirmamos que no hay ley ni Estado. No hay ejército ni policía. Hay anarquía. ¿Anarquía? Señores dueños del mundo, imaginaba que personas como ustedes serían un poquito más cultas. Anarquía significa sin líderes, no sin orden. La anarquía es horizontalidad, respeto por el ser humano, libertad, cooperación. La verdadera anarquía es lo mejor que le podría ocurrir a Haití. Y acá tenemos un problema. Es verdad que ustedes tienen el monopolio de los planetas con vida inteligente, como señalé antes. Pero también es verdad que nos encontramos en un momento único de la historia. Ahora que Gaia, la Tierra, derrocó el Estado, la gente puede tomar las riendas de su propio futuro. Se puede abolir de una vez y para siempre la tiranía. No más presiones económicas. Autogestión. En otras palabras, y para que comprendan, para que les entren sus pequeñas cabecitas, les advierto que, dadas las circunstancias, la fábrica conocida por ustedes como Haití puede ser expropiada por los obreros. Les recuerdo que la clase obrera no teme a las ruinas. Hemos levantado todas y cada una de las ciudades del mundo. Cada calle, cada casa, cada poste telefónico, cada conexión a internet, cada vehículo, cada tenedor es obra nuestra. No suya, no de ustedes, nuestra. Si lo hicimos antes, podemos volver a hacerlo. ¿Por qué entonces temeríamos a las ruinas? No los necesitamos. Y puede que toda esta muerte sirva para mostrar eso. Que ustedes solo se nutren de nosotros. Que ustedes son inservibles. Han sido contumaces. Y durante demasiado tiempo. Nos subestimaron. Desde el alba de la especie. Pero eso puede cambiar. Hoy, ahora mismo, ya puede cambiar. Las ciudades se construyen con ladrillos y cemento. No con papel. Y el dinero no es más que papel. Ustedes tienen los billetes. Pero nosotros necesitamos recursos. y acá, en nuestro ruego de rodillas, les decimos que guarden sus monedas. Lo que queremos es cambio.